tardes y bienvenidos, queridos oyentes, al Bueno, el Feo y el Malo, como sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde en la 107.9. Y en este sábado soleado 7 de noviembre, y después de estas lluvias que han azotado nuestro frondoso valle, vamos a meternos en la harina, como no puede ser de otra forma. Roberto Zanón, compañero, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, sí, ha habido agua, ¿eh?, esta semana. Y ahora pues tenemos hoy un resplandeciente sol que hay que aprovechar, que disfrutarlo. Vamos a disfrutarlo escuchando buena música aquí en el Bueno, el Feo y el Malo. Y como siempre, a los controles tenemos a un grande, Rodrigo Puche, compañero. Muy buenas, chicos, otra vez un placer estar por aquí. Hacía tiempo ya que no coincidíamos. Es cierto, es cierto. Pero bueno, a la marcha. Este ya sabes cómo va. Es un fenómeno. Y un servidor, Juan Luis Payas. Bueno, hechas las presentaciones, hoy tenemos un programa donde el protagonista será John Williams, pero no porque le hagamos un homenaje, sino porque es el compositor de todas las bandas sonoras de la saga Star Wars, a la cual vamos a dedicar este espacio, esta horita que ahora comienza. Sabiendo es que en breve pues tendremos la nueva entrega de la saga, Roberto, El Despertar de la Fuerza. Sí, y es un programa de actualidad en el sentido de que acaba de salir hace poco, hace dos semanas, el tráiler tan esperado, tan ansiado, ¿no?, por los fans, ¿sí?, entre los cuales nos incluimos, de esta saga galáctica de Star Wars, que como bien has dicho se estrenará estas navidades. Y bueno, ante eso tenemos, bueno, es un sacrificio entre comillas, ¿sí?, ¿no? Tenemos que hacerle un programa a Star Wars de actualidad. Como diría el maestro Yoda, impacientes estamos, amigo Roberto. Ya te digo. Pero tenemos que esperar a diciembre. Lo que sí que vamos a hacer es presentar la saga en sí, gracias a algunos de los cortes más antológicos de la saga que John Williams pues se sacó de la chistera y nos hizo llegar desde los años 70 hasta prácticamente hoy, 2015, porque dicho es que el maestro Williams va a ser el encargado de realizar la banda sonora de este Despertar de la Fuerza en 2015. Pero antes de que la fuerza... Y más allá, porque esta será la primera de una nueva trilogía. Bueno, esta van de tres en tres. El maestro tiene ya sus añitos, vamos a concederle la ojalá, del 2015 y ojalá vamos a tocar pues, madera, haga muchísimas más, ¿de acuerdo? Pero antes de que la fuerza nos acompañe, Roberto Zanón nos informará de cómo podéis vosotros acompañarnos a nosotros y contactar además con nosotros también. Bueno, aparte de acompañarnos pues escuchándonos ya sea en antena o por internet, ¿no?, en la página de Radio Buñol en directo, sabéis que tenéis pues la página de Facebook, facebook.com/bfmbsos, o buscando El Bueno, el Feo y el Malo ahí en Facebook, y ahí pues nos podéis hacer todos los comentarios que queráis, os vamos informando en la medida de lo posible. Y también tenéis un enlace, que es lo interesante, a los programas ya grabados, 224 hasta la fecha, porque el de hoy es el 225. Hay material ahí para no aburrirse, ¿eh? Efectivamente. O para aburrirse, vamos. Bueno, encima de la cabeza. Para sumergirse, sobre todo sumergirse en el mundo de las bandas sonoras y recuperar algunas de esas películas que tenemos ahí en la mente y que, pues, gracias a la música, pues, recordamos aquella escena que la vimos con tal persona o que la vimos en tal cine o que estaba yo emocionalmente así y tal. O sea, para recordar la música, al fin y al cabo, por las películas en sí. Y el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508. ¿Lo tenemos ahí, Rodrigo? Lo tenemos preparadísimo. Ese teléfono que está pues abierto desde ya para que nos llaméis y bueno, nos contéis vuestras impresiones sobre el programa de hoy o si nos queréis pedir algún tema para otro próximo programa. Uh-huh. Para lo que queráis, vamos. Lo que sí que necesitamos, Roberto, es que nos llamen porque queremos que ellos propongan la canción para terminar el programa. Efectivamente. Hoy también apostamos porque nos gustó mucho la que elegisteis el otro día. Entonces, hoy también os emplazamos a que nos llaméis al 96-250-4508 y nos digáis con qué canción queréis que cerremos el programa de hoy. Importante, tiene que ser, como no, una canción que haya salido en una banda sonora. De las cuales hay millones. A ver, las muchas, ¿eh? Hay millones. Pero bueno, esperamos esas llamadas y que nos elijáis una buena canción para poner el colofón al programa de hoy, que de la mano de John Williams y Star Wars no tiene, es impresionante, cómo no. Efectivamente. Pues bueno, dicho esto, ha llegado el momento de subir el volumen de los aparatos y que la fuerza nos acompañe a todos porque ¡comenzamos! Thank you. Bueno, como os ha adelantado Juan Luis, hoy trataremos de Star Wars, pero ¿en qué sentido? Bueno, tendremos nuestra sección Noticias y Recomendaciones, en la cual pues tendremos la novedad del tráiler de El Despertar de la Fuerza, la nueva película de la nueva trilogía de la Guerra de las Galaxias. Lo escucharemos de principio a fin. En este programa, bueno, lo interesante está bien que lo podáis ver para ver las imágenes, pero aquí pues nos centraremos en escuchar la música, ¿no? Escucharemos diferentes temas. Ajá. Que son diferentes variaciones de lo que luego veremos en el resto del programa. Veremos el tema de Leia, el tema de la fuerza, el tema del emperador, de Darth Vader, los temas de amor, el tema de Han Solo, el tema de Luke y Leia, y en fin. Un poco las claves que nos llevarán a intentar un poco, vamos a ubicarnos, a intentar, ¿no?, ubicarnos y un poco adivinar qué puede pasar en este episodio 7 de la saga, que será El Despertar de la Fuerza. Y como ya hemos dicho, cerraremos el programa con una canción que va a ser de vuestra elección. Nosotros tenemos una suplente, por si acaso. Ajá. Pero esperemos no utilizarla. Efectivamente. Queremos que nos llaméis y elijáis una canción de alguna película para cerrar este magnífico programa. Pues nada, la fuerza está con nosotros, vosotros estáis con nosotros y esperemos, Roberto, que llegue la música. Esperemos. Vamos a esperarla y Rodrigo nos lo pondrá cuando quiera. Vamos a empezar de una manera inmejorable. Yo creo que los ánimos se van a subir por las nubes, por lo menos los nuestros, con nada más escuchar lo que vamos a escuchar. Qué subidón. Sí, efectivamente. Así empieza los títulos de crédito iniciales de La Guerra de las Galaxias, el episodio 4, año 1977. Efectivamente, porque fue la primera que nos mostraron de esta saga, que como tú decías, dentro de poco tendremos el capítulo 7, ¿no? Empezaron grabando la 4, 5 y 6 y luego 1, 2 y 3. Y ahora toca 7, 8 y 9. Efectivamente. ¿Sí? Pues así nos la presentaban, así de... tuvo su primer formato y bueno, y como tú comentabas, ¿no?, que cuando se expuso en las salas la audiencia pues casi se tenía que coger a las sillas, ¿no?, de la ampulosidad, ¿no?, de la grandeza de esta música. Y fue un bombazo tanto de música como visualmente, pues qué vamos a contar ya a estas alturas, ¿no? Uno de los mitos de la historia del cine, esas películas que en realidad pues no llegan a ser ciencia ficción, ¿no? Son películas de aventuras en el espacio más que otra cosa, y que con la música no serían lo mismo que sin la música de John Williams. Efectivamente, porque hubo en principio una duda que se pensó en que posiblemente la música de los planetas de Gustav Holst quedaría muy bien en lo que es acompañando a la película, pero bueno, George Lucas al final apostó por John Williams y le hizo una partitura John brutal. Williams le convenció, sí, sí. Porque estaba ese temp track de los planetas, sí, especialmente de Marte. De hecho, hemos acabado el corte con él. Eso es, sí. Marte. Marte de los planetas. Pero John Williams le dijo, mira lo que te voy a escribir. Y llora. Le hizo una muestra y entonces George Lucas pues se tuvo que rendir ante el genio de John Williams, que... Bueno, John Williams siempre está sembrado, pero yo he de decir que la música de la Guerra de las Galaxias, no sé... Yo creo que es una de sus cumbres. Es un binomio. Cuando tú hablas de la Guerra de las Galaxias, muchas veces hablas de la película, de la historia en sí, una historia que podría pasar en la Tierra, terrenalmente, pues, de codicia, de poderes, de gente buena, gente mala. Incluso podría historias. Ser un western, sí, también. Sí, sí, sí. Una sí, película del oeste. Ajá. Pero también tenemos ese rollito ahí mental de esa banda sonora, ¿no? De que cuando la escuchas dices Star Wars, enseguida te viene imágenes o historia y la música a la cabeza. Pues sí. Vamos a meter nuestra sintonía de noticias y recomendaciones, que también nos gusta mucho. Y hablamos de la novedad, del porqué de este programa. Pues hace 2 semanas salía a la luz el tráiler oficial. Hasta ahora se habían conocido algunas imágenes, por ejemplo la imagen del nuevo malo, que tiene un sable láser un poco raro, me parece como una espada así, como una cruz así, sí, sí, que tira fuego también o láser fuego por los lados. Había visto alguna foto, pero el tráiler salió hace 2 semanas y entonces pues todos sabemos que alrededor del mundo de la Guerra de las Galaxias hay un fenómeno de fans. Puf. Tremendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros somos muy fans, pero no llegamos a esos extremos. No llegamos al mundo friki, pero casi. casi. Entonces, pues, esto es uno de los acontecimientos cinéfilos y frikis del año. Uh-huh. Y hemos decidido, pues, hoy darle cabida y poner el tráiler, aunque sea por la radio. Uh-huh. Vais a escuchar la música y algunos de los diálogos. ¿En inglés? En inglés, pero bueno, algunas cosas se pueden entender, porque The Force es la fuerza. Sí, no, de todas formas, como el programa va a ser hilado luego en torno a lo que vamos a poner ahora, pues yo creo que va a quedar bastante claro lo que es el tráiler en sí. Sí, tampoco hay mucho diálogo, mucho texto, o sea... Estad atentos porque igual si escucháis más, entendéis más de lo que creéis. Pero nos interesa quedarnos con esa música y luego pues hablamos. Así que vamos a escuchar el tráiler de El despertar de la fuerza, esa película que se estrena. Ya no queda nada, ¿eh? Estamos ya casi en diciembre. Ahí. Podremos verla en los cines. Ahí estamos. Who are you? I'm no one. I was raised to do one thing. But I've got nothing to fight for. Stand in our way. I will finish what you started. There are stories about what happened. It's true. All of it. Dark side. A Jedi. They're real. Force. It's calling to you. Just let it in. Impresionante, ¿eh? Sí, sí. Qué ganas de ver esto. Sí, la verdad que sí. Hemos podido escuchar un tipo de música muy de cimmeriana, ¿eh? No sé por dónde irán los tiros ahí, si Williams cambia un poquito su formato o simplemente es ese tipo de música hecha por y para el anuncio. Sí, porque muchas veces la música del tráiler no es el mismo compositor que la película. Yo tengo mis dudas de que esto lo haya firmado John Williams. O a lo mejor lo ha firmado otro compositor, pues cogiendo los 3-4 temas de John Williams que podíamos ver ahí y que vamos a repasar a lo largo del programa, de típicos de la Guerra de las Galaxias, pero con un formato, más, como decías tú, más cimmeriano. Sí, porque si lo ha firmado John Williams, da un paso al frente, a lo que sí. Viene a ser su forma de componer, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sobre todo ese inicio, muy cimmeriano, y después la forma de desarrollar los temas también. Bueno. Todo queda más lento, todo más... un tipo de ritmo que no es típico de John Williams. Como con más peso. Efectivamente. Vamos a ver cómo nos sorprende la película y la banda sonora cuando salga. Que si sale el día 1, yo el día 30 ya la estoy escuchando. Pues antes sí. De que salga. Vamos a diseccionar. Sí. Empezamos con el amor. El amor es lo que mueve al mundo. Efectivamente. El amor en la saga está representado por, cómo no, la princesa Leia. Sí. Que ya desde la primera parte, el episodio 4 de la Guerra de las Galaxias, el tema de Leia en realidad es el tema de amor de la saga. Sí, además es una de las primeras protagonistas que salen. Si empezamos a Nueva Esperanza, sí. la primera que aparece es la princesa Leia, ¿no? Sí, metiendo el vídeo este holográfico, ¿no? En R2-D2. Efectivamente. Ese vídeo de rescate, ¿no? Es como un mensaje en una botella, pero metido en el androide R2-D2. Pues y el tema de Leia es el tema romántico de esta primera entrega y es genial. Ya con este tema, con el que hemos escuchado en el principio del programa y con este, con solo esos dos temas, que además tiene muchos más, pero ya sería una banda sonora tremenda, ¿no? Como lo es. Pero digo, incluso si tuviera solamente esos dos temas. Pues vamos a escuchar el tema de Leia, que en el tráiler lo habréis identificado también, sí, como el tema de amor de Star Wars. Y que nos va a ayudar a hilar ya para que veáis a dónde queremos llegar, ¿no? Thank you. que me digan que John Williams solo sabe hacer fanfarrias y, vale, y cosas espectaculares, ¿eh? Eso lo dicen los que no tienen ni idea, Roberto. A ver, ese micrófono... ¿Cómo va? Ahora. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, perdona. Que eso lo dicen los que no tienen ni idea. Pues sí. Porque, ¿qué quieres que te diga? Porque ante esta pieza que pensar, ¿eh? Mira que la hemos puesto veces, mira que la hemos escuchado y no te cansas, ¿no? Son de esas no te cansas. Piezas musicales que te dejan tocado. Sí, sí. Esa flauta y esas cuerdas. Sí, junto con ese solo de trompa brutal, al principio, ese binomio pues de cuerdas y viento así tocando esa fastuosa melodía. En fin, hemos querido empezar con la princesa Leia y hablando de algo importante, Roberto, ¿no? Como es el amor, ¿no? Sí, el amor está presente en toda la saga. Al final es lo que mueve. Bueno, a lo largo del programa lo iremos viendo y irá quedando claro. El amor y el desamor, ¿no? Sí. La fuerza buena y la mala, el lado luminoso y el lado oscuro. Sí, efectivamente. Hablamos de que claramente a lo largo de las sagas, si la vemos de 1, 2, 3, 4, 5 y seguida, vemos que hay un protagonista, claro que es Anakin Skywalker, ¿no? Mm. Y cómo ese amor canalizado, bien canalizado o mal canalizado, le hace a él cambiar, ¿no? Mm. Porque no olvidemos que él se convierte al lado oscuro por el amor a su madre y por ese miedo que tiene de perderla, ¿no? Sí, sí. Entonces por eso hablamos de que el amor es muy muy importante en toda esta saga. Y luego está la fuerza. Efectivamente. ¿Qué es la fuerza? Pues bueno, no se puede explicar con no, palabras. La explica muy bien el maestro Yoda, se la explica a Luke, dice, la fuerza está en las piedras, está en la energía, es todo lo que se mueve, ¿no? Está ahí. Pero es intangible. Y, efectivamente. Es intangible. Bueno, la fuerza es el espíritu, ¿no? Es lo que acompaña a los Jedi, uh-huh. Tiene que canalizarla para hacer el bien, ¿no? Y uh-huh. también es lo que usa el lado oscuro canalizándolo para hacer el mal. Efectivamente. ¿No? A lo largo de toda la saga. Y incluso algo tan etéreo, tan extraño como este concepto de la fuerza, ¿no? Uh-huh. The Force, pues tiene un tema dentro de la trilogía de la... Bueno, de la saga. Ya no, de la saga de la Guerra de las Galaxias. Vamos a escuchar el tema de la fuerza que comienza con el tema de amor que hemos escuchado, bueno, con una variación del tema uh-huh. de amor que hemos escuchado, para ya acabar con el tema de la fuerza, que es otra de las músicas más reconocibles y que también estaba en el tráiler que hemos escuchado al comienzo. Efectivamente. Bueno, ahí estaba el tema de la fuerza, que quizás muchos asocian porque durante la película está muy asociada a Luke Skywalker, ¿no? Le acompaña durante toda la saga. Pero bueno, en realidad es el tema de la fuerza, porque la fuerza está en Luke Skywalker, en toda esa familia, ¿no? Como lo estuvo en su padre, Anakin Skywalker. En su padre Anakin. Y en su hermana. Y en su hermana. Bueno, que a estas alturas creo que puede no considerarse como un spoiler, ¿no? Si decimos que la princesa Leia, que la princesa Leia y Luke pues son hermanos. Ellos no lo saben durante mucho tiempo, pero efectivamente eran nacidos del amor de Anakin Skywalker y la senadora Padme, ¿no? Sí. Y Amidala. Y bueno, también pues de otro senador que otrora quería hacer el bien, ¿no? En el imperio, pues ese lado oscuro, ¿no? Ese otro lado de la fuerza, pues que te arrastra a hacer el mal, ¿no? A acaparar poder, ¿no? Y a querer aglutinar todo lo que es la energía del mundo. Pues está también al senador Palpatine, que acaba convirtiéndose en el emperador. Sí. Hemos elegido un tema que nos va a permitir presentar a dos de los mayores exponentes del lado oscuro, ¿no? Uh-huh. Que es el propio Darth Vader, ¿no? El que fuera Anakin Skywalker, ya una vez convertido al lado oscuro, Darth Vader, porque aparece el tema de la marcha imperial, uh-huh. Que también la podríamos haber puesto perfectamente, pero bueno, hoy no la hemos puesto. Sí, es la marcha es el leitmotiv de la marcha imperial y de Darth Vader. Sí. Y bueno, y aparece también pues el emperador, ¿no? El emperador. El Lord Sith. Pues, el Lord Sith, esta figura oscura, que da un poco de grima, ¿no? Uh-huh. Omnipresente, ¿no? Tapándose la cara, en fin. Siempre en el universo Star Wars, el lado oscuro casi siempre viene representado por el Lord Sith, ¿no? El maestro y el aprendiz. Uh-huh. Siempre van juntos. Siempre hay, nunca hay uno solo, siempre hay dos. Sí. Uno aquí, o dos, no más. No más. Y aquí, pues el emperador es el Lord Sith y su aprendiz es Darth Vader, ¿no? Uh-huh. En esta relación de que uno se postra ante el otro, aunque al final, pues, muchas relaciones acaban rompiéndose. El amor, Roberto. El amor mueve la saga. Bueno, vamos a escuchar este tema en el que tendremos en un primer momento el tema de la marcha imperial, con lo cual pues nos volverá a la cabeza otra vez Darth Vader, uh-huh. Que aparece en el tráiler, aparece el casco de Darth Vader un poco en lamentables condiciones, si ya habéis visto el tráiler. Aparece un discípulo diciendo, hablando del casco, vamos a acabar lo que empezaste, ¿no? Lo que empezaste, es un vengador de Darth Vader. ¿Quién será? Ah, vamos a ver. Hay muchas especulaciones sobre quiénes son los malos en esta nueva saga, porque al final los malos siempre son alguien que ha sido bueno. Se volverá loco Luke Skywalker Bueno, yo solo digo que en el tráiler aparece mucho la hija de Han Solo y la princesa Leia. Otro amor. Pero no aparece el hijo, y se supone que hay un hijo, y ahí lo dejo. Ajá. No sé, especulaciones hay muchas. Vamos a ver. Bueno, vamos a escuchar eso. La sala del trono del emperador está de la película Retorno del Jedi, y vamos a conocer a Darth Vader y al emperador. Uh-huh. Thank you. Bueno, hay esa relación oscura, ¿no? Entre Darth Vader y el emperador, ¿no? Sí, por cierto, que nos congratula que sean dos de nuestros más ansiados oyentes, ¿eh? Como demuestra la cuña del programa, no se pierde ni un programa. Ni uno. Todos los sábados de 1 a 2 ahí están. El programa favorito sean, de Darth Vader y el emperador. Aunque sean sus espectros, ¿no? En fin. Sí, pero hemos visto otro lado, ¿no? Obviamente más oscuro, ¿no? De la música de John Williams, ¿no? Cómo crea ese ambiente nublado, ¿no? Como también utiliza en E.T., estábamos hablando Oce Record, ¿no? Y que nos muestra ese pam, pam, pam, pam, pam, pam, esa inquietud, algo está pasando, ¿no? Algo se está cociendo ahí, ¿no? Eso en lo instrumental. Y también luego la aparición de los coros, ¿no? Uh-huh. Que en la trilogía original este era uno de los pocos momentos en el que aparecían, uh-huh. Pero en la nueva saga está llena. Los coros, a John Williams dijo, voy a introducir coros aquí, uh-huh. y bueno, aquí apuntaba maneras. Así que vamos a enlazar con la trilogía, la segunda que se hizo, porque ahora la nueva será esta, en fin. Efectivamente. Episodio 1, 2 y 3, nos vamos a uno de los temas más importantes. Sí, sí, hablamos del ataque de los clones, ¿no? Pues hemos hablado del amor, Roberto. El amor tiene sus consecuencias generalmente, y del amor que antes he anticipado yo de Anakin y de Amidala, pues nace Luke y Leia, ¿no? Que hacen muy bien de guardárselos al emperador y también sobre todo a su padre después, ¿no? Porque si no, es lo que nos hila también la película. Y este amor, yo creo que es un poco lo que hablábamos, esa debilidad que tiene Luke Skywalker, por lo que se va al lado oscuro. Porque tiene miedo. Anakin, perdona. Skywalker. Miedo a Luke, perder. Luke, ya veremos. Es verdad. Anakin. Tiene miedo a perder aquello que tiene, ¿no? Y ese miedo es lo que le arrastra a ese lado oscuro, ¿no? Entonces, pero también tiene un, como decimos en Muñoz, un corazón que no le cabe en el cuerpo, ¿no? Y es capaz de amar no solo a Amidala, sino también a la sociedad en general. Pero bueno, de este amor con ella, con Padme, pues nacen ellos dos. Y el tema de amor entre Anakin y Amidala, pues lo hemos reflejado en pantalla con el tema a través de las estrellas, ¿no? Y son estas escenas en las cuales huyen, realmente huyen ambos de sus puestos donde se les espera, ¿no? Uh-huh. Y deciden, pues... dar rienda suelta a su amor. Amor. Y bueno, posiblemente sean los días más felices de la vida de Anakin, uh-huh. ¿no? Que ha sido un niño vendido a... casi como un esclavo. Ha sido un esclavo y utilizado en carreras de vainas, ¿no? Y bueno, luego pues ya sabemos todos lo que pasa, ese paso al lado oscuro. Así que este es el momento más importante y más feliz de la vida de Anakin Skywalker, que luego será Darth Vader, a través de las estrellas. Vamos a escuchar este temazo. Deja todo lo que estás haciendo. Dejadlo porque esto merece la pena. El emperador nos está escrutando. Sí. Hemos recibido un aviso. Sí. Bueno, impresionante el tema, este tema de amor. Sí. La verdad que pensábamos que John Williams pues ya lo había mostrado todo, ¿no? En las tres primeras entregas, sobre todo en la 4, 5 y 6, por orden cronológico, pero aquí se sacó ese as de la manga y nos propuso un tema grandioso, ¿no? Un tema majestuoso donde lo empieza con la melodía y después se desarrolla y la verdad que es tremendo, ¿no? Yo noto un tema de amor más melancólico, ¿no? Que el tema de Leia, el tema de Leia puede ser como un amor más virginal, ¿no? Más puro, en ese sentido. Este tema de amor es más melancólico, un poco más difícil, ¿no? Se advierte porque, claro, Anakin a estas alturas ya es un aprendiz de Jedi. Y los Jedi son un poco como los curas. Efectivamente. O sea, es un tema que se ve que están traspasando algunos límites, ¿no? Y ella es una princesa. Efectivamente. Es más mayor que él. Es un amor vedado. Uh-huh. Es algo así un poco complejo, ¿no? Es un tema complejo, pero que queda. Y eso se nota en pantalla. Se nota en la música. Sí. Uh-huh. El maestro Williams hizo allí una verdadera obra de arte, ¿no? Pues sí. Bueno, vamos a hablar del otro. Hemos hablado de Leia, de Luke, de Anakin, Darth Vader. Uh-huh. Vamos a cerrar el triángulo, ¿no? Vamos a cerrarlo. Ahí está Han Solo. Sí. Han Solo. Han Solo de fuerza la justa, ¿no? Se mueve por interés más que otra cosa. Su fuerte son otras cosas, como su habilidad, ¿no? Para meterse en líos. Efectivamente. O su labia con las mujeres y esas cosas. Es un sinvergüenza. Crápula, ¿no? Efectivamente. Esa que tanto gusta a las mujeres, ¿no? Sí, esa frase de me gusta porque eres un sinvergüenza, ¿no? De Leia a Han Solo. Uh-huh. Bueno, durante la primera trilogía parece que hay un triángulo amoroso ahí, uh-huh, que parece que se decantaba más entre Luke y Leia, uh-huh, pero claro, al final son hermanos y además Leia realmente está enamorada de Han Solo y no de Luke. Efectivamente. Y vamos, Han Solo es muy importante en el programa de hoy porque del amor de Leia y Hans pues vienen los protagonistas, dos de ellos, ¿sí? de la película que viene a continuación, ¿no? Incluso ellos mismos, porque el tráiler tiene misterio y bueno, estará interesante ver la película porque Han Solo y Leia sí que salen bastante en el tráiler. Uh-huh. Sale la hija de ellos dos, pero los que no salen o no se les ve la cara es, por una parte, Luke Skywalker, uh-huh, no sabemos qué ha pasado, uh-huh, y por otra parte, se supone que tienen un segundo hijo. Uh-huh. Luke y Leia, y por el tráiler no aparece. Han Solo y Leia, ¿no? Sí, eso, Han Solo y Leia, y por el tráiler no aparece. Vamos a ver qué pasa ahí. Entonces, bueno, viendo las películas originales y cómo se mueven las cosas en esta saga, nos podemos hacer... Hay especulaciones en un sentido. Pero también conociendo un poquito la trayectoria de J.J. Abrams, es normal, ¿eh? Porque él es bueno, un poquito él le dará, el capo de la intriga, ¿eh? Le intentará dar una vuelta. Ahora tiene que vender su producto, ¿no? Tiene que vender la historia y el tráiler, desde luego, está bastante... bastante thriller, por así decirlo. Sí. Thriller. Misterioso. Hay misterio. ¿Quién será quién? ¿Quién será el malo? ¿Quién es ese que aparece de espaldas con R2-D2? En fin. Bueno, al nombrar J.J. Abrams es importante ver que aquí se juntan los reyes del comercialismo clásico, como uh-huh, puede ser George Lucas, Steven Spielberg, aquí está un margen. En este caso Walt Disney. Sí. Walt Disney, atención, George Lucas y J.J. Abrams, que es el rey Midas actual de lo comercial. Uh-huh. Y bueno, esta saga está hecha para ganar dinero, pero y van a ganar mucho, pero mientras nos hagan entretener y mientras nos pongan a John Williams ahí, nosotros encantados. Encantadísimos. Nada, volviendo a Han Solo, aquí en El Despertar de la Fuerza, pues como no, va a aparecer bastante ya más mayorcito, uh-huh, como Leia. Como todos. Hay que decir que tuvo un accidente en el rodaje. Ajá, efectivamente, se retrasó un poquito por ello también. ¿Sí? Estuvo de baja unos cuantos meses, pero bueno, ahí está la película. Y lo que vamos a escuchar es el regreso de Han Solo, un tema del Retorno del Jedi, en el que también vamos a poder escuchar el tema de Jabba el Hutt. Efectivamente. Con la tuba, que es el que al que le debe dinero Han Solo, y por lo cual lo capturan y es congelado en la carbonita. Sí, al fin y al cabo es que Han Solo es un mercenario. Sí. Va por ahí. Que por amor. Sí, sí, efectivamente. Al final decide no pasar decide no pasar y dejar colgados a los rebeldes, uh-huh, y ayudarles, ¿no? Meterse en esta guerra no solo por dinero, sino también por valores. Efectivamente. Pero yo creo que por Leia. Seguro, si seguro. Si no hubiera estado Leia de por medio. No, el Ichubí estaría todavía pasando. Se hubieran pirado con el arco milenario. Tabaco. El arco milenario, la nave de Han Solo. Sí, sí, sí. Que por cierto también aparece en la nueva trilogía. O sea, vamos a escuchar este despertar, ¿no? De Han Solo, que hay que recordar que en la segunda entrega, el Imperio Contraataca, lo pusieron en carbonita, ¿no? Sí. Con una expresión ahí de grito de Munch, ¿no? Casi. Uh-huh. Y en el regreso del Jedi, pues, lo rescatan sus compañeros. Pues eso es lo que vamos a escuchar, ese famoso rescate. Bueno, música súper descriptiva, ¿eh? Sí, sí, tenemos esa primera parte un poco disonante para lo que viene siendo la música de John Williams, pero que muy acertada. Y después, pues, ese instrumento, la tuba, que es el instrumento más grave del viento metal, pues para ilustrar a ese personaje, de, como tú bien comentabas, de Jabba el Hutt, ¿no? Es ese, sí. Esa especie de sapo gigante, ¿no? Repugnante. Repugnante, sí. Y nada, y entre medias de en el giro, ¿no?, del tema, el momento justo del rescate, ¿no? Es un rescate a medias porque lo liberan de la carbonita, sí. Y en ese momento suena un poco el tema de amor, el tema de Leia, uh-huh. Que rescata a su amado, ¿no? Pero bueno, luego son capturados por Jabba el Hutt, que, uh-huh. que se ríe ahí con este solo de tuba. Efectivamente. Todos hemos visto esta cosa, escena, retorno, sí, al Jedi. Y para acabar, antes de la canción, no nos habéis llamado al 96-250-4508. Tenemos una canción suplente, pero aún estáis a tiempo. Queremos la vuestra. Aún estáis a tiempo de llamarnos. Venga, llamarnos. Y pedirnos una canción para cerrar este programa de hoy. Y eso, con el retorno del Jedi, al final se quedan las cosas como van a empezar en este episodio. Bueno, no exactamente igual, porque van a pasar unos cuantos años, uh-huh. la acción avanzará unos cuantos años y ahí empezará el despertar de la fuerza, con Han Solo y Leia ya con hijos y con una edad. Sí, acabamos la saga pues como Luke Skywalker enfrentándose a Anakin, a Darth Vader, a su padre, ambos dos, porque sin Anakin, sin el regreso de Anakin, sin Darth Vader, hubiera sido imposible, porque Luke estaba perdido ante el emperador, sí. y es obviamente Anakin el que mata al emperador y fue el que crea el equilibrio, ¿no?, la fuerza, ¿no?, y se redime de sus pecados, efectivamente, sí. Y por otro lado estaba ahí pues el imperio destruido, prácticamente esa nueva estrella de la muerte destrozada, ¿no?, y los rebeldes o otro lado en posición del poder, digamos que el imperio es descabezado, uh-huh. Pero bueno, en esta nueva entrega el imperio sigue existiendo, uh-huh. En el tráiler se puede ver que sigue el enfrentamiento, entonces no sabemos, queda descabezado, pero bueno, alguien tiene que tomar el poder ahí, uh-huh. Había generales también en las guerras clon por ahí que, bueno, alguno sobrevivirá y tomará el poder, ¿quién será? Hay que ver la película. Lo veremos, y por el otro lado pues tenemos a Luke es Skywalker y su hermana Leia, ambos Jedi, y que bueno, que la fuerza está viva, ¿no?, en ese sentido. Y luego Han Solo de padrazo. Efectivamente. Y de sinvergüenza y veremos de todo, a ver, guerrero. Vamos a ver hacia dónde queda roteros nos muestra la película, pero bueno, ahí se queda, ¿no? Por eso hemos querido colocar dos temas, ¿no?, del retorno del Jedi. Justo, uno que suena, este suena un poco antes, pero con el que vamos a cerrar es Luke y Leia, uh-huh. Que es un poco la conclusión de esta primera trilogía, del episodio 6. Son los frutos del amor, ¿no? Porque como bien decías, el Anakin hasta la fecha era el hilo conductor, ¿no? Era el protagonista realmente. Y Anakin por amor se va al lado oscuro y por amor regresa al lado bueno, ¿no? Entonces, como le dice Luke, bueno, en este caso a Anakin ya a Luke le dice, dile a tu hermana que tenía razón, que el bien todavía está en mí, ¿no? Sí. Esa lucha interna que tenía entre el bien y el mal, ¿no? Y que bueno, y que él vuelve por amor. Entonces, pues vamos a escuchar ese fruto de ese Anakin, ¿no? Vamos a hacerle ese homenaje. Y el fruto de Anakin es Luke y Leia. Sí. Bueno, hay magnífica forma de cerrar el programa de hoy, ¿sí? Con ese Luke y Leia. Ese es el acorde de arpa, ¿no? Sí. Este es igual que el tema de Leia, bueno, lo hemos puesto ya unas cuantas veces, pero no nos cansamos de escucharlo. Efectivamente. Esperamos que la audiencia tampoco. Sí, bueno, y como no nos ha llegado esa petición de canción, que todavía están a tiempo, en los próximos minutos, o el minuto, si nos llaman y nos lo piden, pues bien, y si no, pues cerraremos, Roberto, el programa con la que tenemos preparado, ¿no? Pues sí. Vamos a ir despidiendo, a ver si mientras tanto entra una llamada al 96-250-4508. Rodrigo Puché estuvo hoy a los controles, ahí al otro lado del cristal. Ha sido un placer hoy especialmente, porque este programa... ¿A que te vienes arriba con la música de la Guerra de las Galaxias? Con el opening... Vamos. Ya pasas a otro nivel. Se me van las manos solas. ¿Eres friki tú de Star Wars? No soy como otra mucha gente, sí. ¿Vale? Pero sí que tengo ahí mi rinconcico guardado. Mi rinconcico guardado. Nosotros sí también, nosotros es, quieras o no, tú eres un poquito más joven que nosotros, pero nosotros nos hemos criado con esto. Entonces, para nosotros fue un bombazo, ¿no? Y todo el mundo queríamos ser Luke, ¿no? Y Han Solo, y, sí. y teníamos juguetitos pequeñitos de merchandising, ¿no? Yo la primera no la llegué a ver en el cine, pero la segunda sí. La segunda sí, sí. El Imperio Contraataca. Sí. Y bueno, yo me acuerdo que tenía juguetes, miniaturas de las naves y todo esto. Sí, sí, sí. Y bueno, hemos mamado, ¿no? Hemos crecido con ello. Y tenemos llamada. Sí, buenas tardes. Hombre. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, Emilio. Pues veo que no llaman. Sí, no, la verdad que hoy no. La audiencia está tranquila hoy. Sí. Pues, ¿qué nos cuentas? Pues quería primero darles la enhorabuena porque, como en el programa este hace tiempo, unos días, que eres internacional, que no habéis hablado mucho más, sí. Lo oí un poco y digo, pero hombre, internacionales, ¿dónde? ¿Os oyeron? ¿Os sacaron? Pues sí, no, por entraron algunos fue el malo, supongo, y contactaron con nosotros. Ah, sí. Y entonces hicimos la entrevista a una persona que bueno, que la verdad es el director, que tenemos que hablar, Roberto, porque yo creo que a ver si podemos hacer y el esfuerzo de bajarnos este sábado a sí, Alicante. Tenemos una invitación para bajar el sábado que viene. Ah, muy bien. Alicante. Bien. Sí. Pues es algo bonito, de luego vamos a ver si podemos arreglarnos y verlo. Eso nos alegra. Sí. Bueno, pues yo, oye, si queréis poner el color púrpura, que me gusta mucho también. Mira, la canción del final, ¿no? Pues la ponéis. La escena del final. A nosotros también nos encanta, ¿eh? Como hace buen tiempo, sí. La gente se va al monte. Sí, sí, sí. Que se vaya bailando, ¿no? Sí. Vamos a ver, bueno, si Rodrigo no lo encuentra y acabamos hasta la semana que viene. ¿Vale? Muchas gracias. Venga, adiós, muchas gracias, por venga, un abrazo. Chao, un abrazo. Hola. Sí, es supongo que a la canción que se refiere el tío Micheta es la canción del final, ¿no? Cuando están por un lado los negros, bueno, las personas de color, un poquito negros, proscritos, ¿no? Sí, y luego están los que están en la iglesia, ¿no? Están cantando y demás, ¿no? Gospel. No está mal, ¿eh? Cerrar el programa de hoy con gospel. Sí, y ¿sabes cuál? ¿Lo tienes por ahí a mano, Rodrigo? Estamos en ello. Ahora parece que internet se nos ha colgado. Se nos ha bloqueado un pelín. Sí, sí que tenemos en nuestra base de datos, tenemos el tema principal. Uh-huh. Pues ese. Ese, sí. Sí, vale. Además, bueno, ¿es la canción o el tema principal? Quincy Jones, Quincy el color Jones. Púrpura. Pues vamos a acabar con el tema ese que tenemos. Si se nos ha colapsado o parado internet, pues tampoco podemos hacer gran cosa. Pues sí. En fin, tampoco pasa nada. Juan Luis Payas, un placer como siempre estar aquí a tu lado en este bueno, feo y el malo. Igualmente, me ha acompañado tu compañía y la fuerza, la música y todo. Y decirle a la audiencia que se les quiere y que el sábado que viene volvemos con más. Y también me despido yo, Roberto Zanón, hasta la semana que viene con un programa distinto e interesante. Va a gustar. No adelantemos acontecimientos, iremos dando alguna pista por el Facebook, pero va a ser curioso. Y nada, lo dicho, pasad una buena semana, hasta la semana que viene y cerramos con el color púrpura. Quincy Jones.